Muy, pero muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina, agradecido al Señor por la oportunidad de estar en esta emisora, y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, listo para conversar en este momento. Un cariñoso saludo, como siempre, un gran abrazo. Y vamos a hablar de otro personaje que no es tan conocido como David, como Moisés o como José, pero la verdad es que podemos sacar de él una muy buena lección, creo, para nuestra vida. Pareciera todo fue escrito por eso. Es un personaje que está en el centro de lo que es la vida religiosa de Israel. Sí. Y me parece que los sacerdotes cumplieron un papel muy importante dentro de la sociedad israelita. Claro que sí. Y este personaje que vamos a conversar durante esta semana, incluso llega a ser consejero íntimo del rey. Por lo tanto, toma su importancia cuando aparece en escena. Correcto. Y lógicamente tiene que ser de la tribu de Leví, ¿no es cierto?, para que cumpla las funciones, qué sé yo. Bueno, pero así todo creo que no es muy conocido. Sí, es poco. Todo eso es poco conocido. Se le nombra mucho. Aparece en la historia prácticamente por algunos hechos que suceden, sí, que van apareciendo, pero no es así el hombre que está dentro de una línea. Ahora, cuando uno dice, ¿cuál será el propósito de lo que vamos a estudiar esta semana? Bueno, no hemos dicho cuál es el nombre. ¿Y qué le parece si lo mantenemos así en hasta mañana? Está bien. ¿Ah? Está bien. Porque yo creo que sería bueno mantener el signo de interrogación, porque no vamos a hablar precisamente de él en esta oportunidad. Nos va a llevar a él, pero vamos a empezar poniendo el contexto, cómo ocurrieron las cosas, de manera que él aparece en un momento preciso por una circunstancia que ocurrió. Así que comenzamos hablando de David. Claro, ahora, en forma general, Horacio, ¿sí? Enseguida tomamos lo de David. Yo creo que hay una lección que nos va a enseñar el estudio de esta semana. Correcto. Que la vida se puede, digamos allí, el sacerdocio, sí, o la actividad de uno tiene que ser 100% hasta el final de la vida y no por alguna circunstancia cortarla, porque es necesario ser fiel y depender de Dios hasta el fin, porque tú puedes estar toda tu vida, estoy pensando y lo voy a hacer así, pues, sí, con mucho cuidado, porque estos son como pastores, sí, misioneros dentro de la congregación. Y aparecen activos y de improviso cambian. Y se acabó el pastor. Que se acabó el misionero. Desgraciadamente así es. Y eso me hace recordar una amonestación que hay en Ezequiel cuando habla tenemos la responsabilidad de amonestar cuando alguien se desvía del camino. Y en Ezequiel capítulo 3, verso 20 dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí el Señor está llamándonos a ser vigías, hacer que nosotros estemos atentos. No significa que estemos juzgando a los demás, de ninguna manera, pero creo que esto nos ha llamado a ser hermanos de nuestro hermano. Cuando nosotros vemos a un hermano que está caído, tratamos de levantarlo, no pasamos por sobre él, y eso es lo que precisamente el Señor está diciendo. Y en este caso, como bien decía, nosotros podemos estar gran parte de nuestra vida bien con el Señor, y si nos apartamos en un momento, lo que habíamos hecho bueno de nada sirve. La palabra decisión, esa es bien interesante, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de este David, Porque ¿qué aconteció con David? Ahí entra en escena realmente después de esto. Claro que sí. David andaba arrancando porque Saúl quería matarlo. Y arrancando y buscando algo que comer, llegó hasta el santuario donde estaba Ahimelec, el sacerdote Ahimelec. Y desgraciadamente allí David le miente. Como él estaba fugitivo, no quería que el sacerdote supiera eso, en fin. Y él le dice que había sido enviado en una misión especial. Que no podía contar, que no podía hablar. En fin, claro que sí. Ahora fíjate, hay unas palabras acá que son un poquito decidoras, porque dice Samuel 21. Vino David a Nob, que es el lugar, al parecer, allí está el santuario. Allí estaba, claro, allí estaba el santuario. ¿A dónde estaba el sacerdote Ahimelec? Ese era el sumo sacerdote en ese momento. Este salió a su encuentro sorprendido. Sí. Esa es una expresión, fíjate, que denota, quizá para nosotros, sorprendido es como quedarse helado. Claro. O decir, ¿qué anda haciendo por ¿qué acá? ¿Qué anda haciendo por aquí, claro, tú que estás en el reinado? Y entonces David va a responderle con una mentira. Y me recuerda, Horacio, que David varias veces cometió algunos errores como este, fueron de terribles consecuencias. Bueno, generalmente todas las mentiras que él dijo las pagó caro, ¿eh? Y en esta oportunidad también tuvo unas consecuencias bastante funestas, muy lamentables. Y eso también creo que la primera lección que deberíamos sacar de esto es que la mentira siempre trae malas consecuencias. El Señor nos advierte que el padre de la mentira es Satanás y que no hay verdad en él. En cambio, el opuesto que encontramos allí es nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad personificada. Entonces dice que cuando nosotros mentimos, hacemos la voluntad. Ahí y a los judíos los trata bastante mal cuando le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ajá. Entonces, quiere decir que cuando nosotros mentimos, le hacemos caso y nos ponemos bajo el dominio del enemigo. Tenemos que tener cuidado en ese sentido. Bueno, el caso es que David llegó hasta donde el sacerdote Ahimelec y le pidió algo de comer. Él le dijo que lo único que tenía eran los panes sagrados, de la proposición, los panes sagrados. Y él le pidió que se los diera. Y él se los pasó y él lo comió con sus hombres. Y nosotros vemos que aquí no le fue, David no fue condenado por eso, Dios no lo condenó por eso. Entonces, bueno, el caso fue que él pidió armas también porque dijo que había salido tan rápido, la premura del rey era tanta que él no alcanzó ni siquiera a tomar sus armas y salió. Y ahí el sacerdote le entrega la espada de Goliat, que él atrás se la había arrebatado y había sido con la que le cortó la cabeza a Goliat. Bueno, él toma eso, pero allí también estaba presente un siervo del rey Saúl. Por desgracia, sí, estaba Doeg. Siempre hay uno a que cuenta, sí, siempre. Desgraciadamente. Siempre. Estaba Doeg. Doeg significa, el nombre Doeg significa temeroso. Él era un edomita. Era habitante de Edom, de la tribu de Edom, y se cuenta que parece que fue alguien que Saúl llevó como prisionero, y después él se convirtió, entre comillas, parece que fue la conversión de él, e iba al templo, qué sé yo. El asunto fue que él inmediatamente fue con el cuento al rey. Y aquí sucede una desgracia, porque la verdad las cosas es que la mentira trae tragedia. Así es. Porque Saúl se enfureció con esta situación y llegó con la facilidad. Bueno, Saúl estaba en realidad ya separado de Dios. Sí. Estaba obrando con sus instintos y manda a matar a esta gente. Yo digo, cuando uno lee el relato, dice, bueno, no lo manda a matar a él nomás, sino a su familia, a su gente. Pero que tenemos que considerar que Doeg le tenía rabia a Ahimelec lo había amonestado. Entonces encontró que él se le presentaba la oportunidad para desquitarse, ¿ah? Para vengarse de él. Y fue así que seguramente la historia, incluso a lo mejor el tono de voz, porque nosotros podemos, con el tono de voz podemos hacer muchas cosas también, seguramente él le dijo la historia bastante aumentada, y el rey reaccionó porque el sacerdote estaba protegiendo a su enemigo, cosa que claro, no era así. Si él hubiese sido honesto, le habría dicho de que David le mintió, lo engañó, pero desgraciadamente no lo hizo, sino que él contó la historia de otra manera, y el rey se enfureció contra Ahimelec. Y Ahimelec tiene que responder al rey, y cuando el rey lo amonesta porque lo había traicionado prácticamente, Ahimelec le habla de la fidelidad de David. ¿Quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Esas fueron las palabras de con las que se refirió a Ahimelec a David. Y sin embargo, ¿tú recuerdas que habíamos dicho al comienzo que David, cuando entra con al sacerdote, le miente? Claro. Pero en este caso, este hombre no miente. No. Y recibe la consecuencia también. Claro. O sea, muchas veces la verdad puede traer consecuencias bien terribles. Lo que me llama la atención es que no leo ahí en las Sagradas Escrituras que Ahimelec le haya dicho, sabe, fui engañado, me mintió, no. En fin. Solamente le dijo que David era un siervo de él y que claro, como, lo amonesta porque cómo está actuando de esa manera cuando David era fiel a su señor y en fin tenía un buen testimonio y sin embargo él actúa de esa manera y ahí el rey se enfurece y manda a sus siervos que lo maten, pero ninguno reaccionó. Lo interesante del caso era que quien estaba con él no se atrevieron a levantar su espada contra el sumo sacerdote. Ellos lo reconocían, tuvieron temor. Solamente Doeg, que era extranjero, él inmediatamente fue, mató a Ahimelec, mató a la familia de Ahimelec y también fue a la ciudad y pasó, dice, hombres, mujeres y niños, también los mató. Qué tragedia. Tremendo. Sinceramente, tremendo. Qué tragedia. Y todo por una mentira, y acá en el caso de Ahimelec, una verdad, él dijo lo que sucedió, ¿no? Claro que sí. Bueno, y tenemos que considerar también que el rey Saúl habla en contra de David, tratando de ganarse la simpatía, sí. La simpatía de sus hombres, trata de hablar con él y los chantajea, dice, ¿quién les dará tierras a ustedes? ¿Quién les dará, los pondrá como jefes de mil, qué sé yo? O sea, los chantajea con posesiones y con cargos, para que ellos reaccionen y vayan en contra de David. Porque la gente tenía simpatía por David y sabía que David no había hecho nada digno de recibir el trato que estaba recibiendo de parte del rey, que lo hacía por celos. Bueno, la historia ya la hemos introducido, estamos con bastante historia, la verdad es que se va a contar harta historia. Vamos a ver mañana qué pasa, pues yo creo que no son muy agradables esta historia, pero nos va a aparecer el personaje de nuestra semana, que el Señor los bendiga. No es Ahimelec. Claro, no es Ahimelec. Vamos a continuar mañana, que el Señor los bendiga, y nos encontramos... Muy bien, pues. En el horario de la radio. Y recuerde, no debemos mentir. Mentir es peligroso. Y así decir que... la verdad, aunque nos cueste también. No, decir la verdad no es peligroso. Pero ahí... Ahí en ese caso... Pero no podemos decir de que esto justifica. Bueno, ya se nos pasó el tiempo. Será hasta mañana. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes.